tendrá más luz que junio. La noche que me quieras será de plenilunio, con notas de Beethoven vibrando en cada rayo sus inefables cosas, y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo. Al despuntar el alba del día que me quieras, tendrán todas las tréboles cuatro hojas agoreras, y en el estanque nido de gérmenes ignotos florecerán las místicas coronas de los. El día que me quiera para nosotros dos cabrá en un solo beso la beatitud.